La radiografía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído Radio Gran Gambia. Aquí comenzamos esta sección, El Trastero de Atenea, y damos la bienvenida a Fernando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que estamos los dos guapos, ¿eh? Con sí, el catarro. Compartiendo virus. Sí. En fin, como decía antes, es la fruta del tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí. Pero eso no ha quitado para que estemos aquí delante del micro para hablar esta tarde de un tema que, bueno, vamos a aclarar. No vamos a hablar de psicópatas, ni de ningún caso histórico. Bueno, puede salir, pero vamos, que la gente no tenga miedo a escucharlo, que no es proyecto terror, ¿eh? A eso iba, que no es proyecto terror. No. Vamos a hablar, por supuesto, de este tema, pero desde otro punto de vista muy diferente al del programa de proyecto terror. Vamos a hablar de la psicopatía. Pues sí, y está bien el inciso que has hecho, porque claro, la gente cuando se habla de psicópatas enseguida lo relaciona con Ted Bundy y con cuchilladas, sangre, gore, y la psicopatía muchas veces no, bueno, la inmensa mayoría de las veces no llega a eso. Muy bien. Bueno, pues no sé por dónde quieres que empecemos. Quizá lo más razonable sería empezar diciendo qué es un psicópata. Pues por el principio, como pues se debe claro. decirse. Pues sí, pues aquí hay que establecer una consideración. El psicópata puede compartir desórdenes mentales con otros, con otras muchas enfermedades, o sea, puede tener un montón de trastornos, pero la psicopatía es en concreto una condición, que es la incapacidad de sentir empatía. O sea, tienen una carencia de sentimientos hacia los demás. Y sobre todo una característica especial, la de cosificar a los demás. Los demás no son personas para él, no tienen sentimientos, no tienen nada, o al menos al psicópata no le preocupa eso en absoluto. Las personas son objetos que él puede manipular, que él puede utilizar, porque en realidad son eso, objetos. En ningún caso se pondrá en la piel de otra persona, porque es incapaz. No pueden amar, no pueden sentir como siente, por ejemplo, otro tipo de desorden que con el que normalmente establece relaciones, que es con los neuróticos, que es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Que es un exceso de emociones y un descontrol en las emociones. El psicópata esas emociones no las siente, no las siente igual. Y sobre todo cuando se trata de los demás. Los demás, ya decimos, son simplemente un medio para conseguir lo que él quiere. Porque la egolatría y el narcisismo en los psicópatas suele ser muy destacado. Es una característica principal. Que me disculpen los oyentes, pero con esto del catarro, una sí. Está un poquito más espesa y más lenta en las reacciones. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho de la cosificación de las personas. Efectivamente, es convertir a las personas en simplemente en objetos que son eso, útiles, herramientas para conseguir el psicópata lo que quiere conseguir. Sí. Digamos que ellos crean, debido a esta situación suya, tienen sus propios códigos de comportamiento, ¿no? Efectivamente, es que esa es una característica. Se crean sus propios códigos y solo sienten culpa cuando violan estos códigos. No cuando violan los códigos de los demás. O sea, ellos mantienen, digamos, sus objetivos. Normalmente son objetivos a corto y medio plazo, rara vez a largo. Y si hacen algo que en un momento dado pueda entorpecer el camino a ese objetivo, entonces sí pueden sentir, pero no se puede llamar remordimiento. Lo que sienten es, caramba, joder, aquí me he equivocado, ¿no? Y eso les fastidia mucho, porque son, como ya te digo, muy ególatras. Y muy... Sí, pero no porque sea, lo sienten... No, por ellos mismos. Sí, no, sí, por los demás en absoluto. No sienten porque, absolutamente nada. No porque hayan hecho mal a alguien, porque... Pero... No, eso encontrarán mil justificaciones para hacer lo que han hecho y muchas veces, vamos, ni siquiera necesitan esas disculpas para sí mismos. Simplemente se las plantean a los demás, sean verdad o mentira, porque ya te digo, no tienen ningún reparo en inventarse esa culpa frente a los demás, siempre que les sirva. Yeah. Pero ellos en su fuero interno, pues por ponerte un ejemplo, una persona psicópata puede ser un gran empresario que sea capaz de cometer un fraude en su empresa, echar a 500 familias a la calle a pasarlo mal, y esa persona esa noche dormiría como un lirón. No tiene ni el más mínimo sentimiento, no se va a poner a pensar en esas 500 familias, en la situación en la que les deja, no, le importa un bledo. Porque sí que saben distinguir entre el bien y el mal. Naturalmente eso que sí, saben, tanto es así que, por ejemplo, en la legislación española y en la de otros muchos países europeos, la psicopatía diagnosticada no constituye atenuante alguno, por ejemplo, en el tema judicial. No es como, por ejemplo, una esquizofrenia, que es una enfermedad mental clara, en la que hay un desorden inevitable, que te lleva a cometer, por ejemplo, un asesinato, pero no porque seas tú intrínsecamente malo, quizá, sino porque puedes estar pensando que la madre, que tu propia madre que tienes delante no es tu madre, sino un hombre lobo, por ejemplo. Y eso te puede pasar en una esquizofrenia, en la psicopatía no. En la psicopatía saben en todo momento, cuando están liándola, que saben perfectamente que la están liando y que están haciendo mal. Pero no les importa, les da igual. Uh-huh. No tienen ese sentimiento de, coño, yo aquí cometo un delito, ¿no? Le robo el coche a alguien, por la noche duermo tal, perfectamente, porque en ningún momento me he puesto a pensar que ese hombre va a tener que estar pagando ese coche durante años... sin tenerle, que esa persona se va a llevar un disgustazo. O que sencillamente igual pues las posibles repercusiones que pueden tener para mí, madre mía, si me detienen, me meten en la cárcel, ¿qué va a ser de mí, de mi familia? O sea... El psicópata sí piensa en eso, ¿eh? Ajá. El psicópata sí que tiene en consideración, vamos, el modo... Al mismo, ¿no? Al mismo. Solo. Al mismo. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, cuando cometen delitos o crímenes, su fastidio de verdad es que les hayan detenido, ¿no? Lo que han hecho. No sienten remordimiento, no saben. No tienen ninguna manera de establecer ese remordimiento que todos tenemos si hemos hecho algo, incluso en un impulso, ¿no? Coges, yo qué sé, cualquier situación que te desborde anímicamente, pues pegarle un puñetazo a uno, sí. Pues tú te puedes arrepentir, ¿no? Y ya está. El psicópata, en cualquier caso, lo que sentiría sería fastidio porque eso le crea unos inconvenientes. Que pueden llegar a ser muy, vamos, tenerse en tan alta estima, ¿no? Que pueden tener una megalomanía tremenda. Lo he dicho, sí, narcisismo, sí, narcisismo extremo hasta el punto de anular todo lo demás que no sean ellos mismos. Es curioso porque, por ejemplo, en las relaciones de pareja suelen tener relaciones muy cortas. Y es llamativo que la mayoría de las parejas que tienen son parejas florero. O sea, parejas para enseñar a los demás. No establecen relación con una persona porque sientan una afinidad sentimental. No. Es porque saben que el resto de la gente va a admirar pues la pareja tan guapa y con el tipo tan espléndido que tiene, aunque sean totalmente tontas, les da... Eso no les importa. Lo que les importa es... Si es tonta, tenerla callada y enseñándola. Porque eso sí que es importante para un psicópata, demostrar su capacidad de éxito, ¿no? Y en la pareja lo llevan a la pareja lo más guapa y lo más modelo posible. O sea, todo lo demás es como es inútil para ellos, pues puesto que los sentimientos no intervienen en absoluto, pues da igual. Uh-huh. Estamos rodeados, y yo con esto no quiero que cunda el pánico ahora, pero ¿hay más psicópatas de lo alrededor nuestro de lo que nos pensamos? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque hay luego ese capítulo de seducción, ¿no? Porque un psicópata nos puede pasar totalmente desapercibido. Es que, bueno, establecen relaciones de un modo bastante curioso y bastante suyo. Por ejemplo, tenemos entre las características clínicas de la psicopatía, las relaciones que se establecen son la asociativa, que es cuando entran en contacto con otra persona para conseguir un objetivo común. Normalmente manipulan a ese socio, digamos, y lo pueden dejar tirado de la manera más guarra del mundo, pero siempre la relación, mientras está en marcha, ¿no?, todo lo que harán será para que esa relación fructifique en lo que ellos desean, ¿no? Después, la capacidad de establecer relaciones tangenciales, ¿no?, que son las que establece con su víctima. O sea, de esta persona puedo obtener algo. Vamos a ver cómo manipulamos la cosa para obtener ese algo, ¿no? Y luego está la tercera relación, que es la complementaria, ¿no? Normalmente esta relación se establece con alguien que es antagónico a él, que es el neurótico. Así como el psicópata carece de sentimientos, el neurótico lo que tiene es un exceso de sentimientos y un desorden en esos sentimientos, que lo que le convierte en muy vulnerable frente a un psicópata. Entonces el psicópata en el neurótico encuentra, digamos, su fuente de alimentación, un modo de obtener energía y de encontrar una colaboración para esos objetivos, porque el neurótico frente al psicópata es muy manipulable. Y eso es lo que le gusta al psicópata sobre todas las cosas, el manipular. ¿Puede situarnos un poco en la historia el término de la psicopatía? Pues aquí podría hacer algo más, porque aunque no sea la costumbre, quizá convenga leer un texto. Dice, al principio sonríe y saluda a todo el que encuentra su paso. Niega ser tirano. Promete muchas cosas en público y en privado. Libra de deudas y reparte tierras al pueblo y a los que le rodean, y se finge benévolo y manso para con todos. Suscita algunas guerras para que el pueblo tenga necesidad de conductor, y para que pagando impuestos se hagan pobres y verse forzados a dedicarse a sus necesidades cotidianas, conspirando menos contra él. Y también para que si sospecha de algunos que tienen temple de libertad y no han de dejarle mandar, cuentan con la influencia, tengan el pretexto para acabar con ellos entregándoles a sus enemigos. Y no sucede que algunos de los que le han ayudado a encumbrarle y cuentan con una influencia se atrevan a enfrentarse ya con él, ya entre sí, censurando las cosas que ocurren, por lo menos aquellos que son más valerosos. Y así el tirano, si es que ha de gobernar, tiene que quitar de en medio a todos estos hasta que no deje persona alguna de provecho ni entre los amigos ni entre los enemigos. Pues bien, esto que tendría locación perfecta en la actualidad es un texto de Platón. Así que esto de la psicopatía no es algo de nuestra moderna sociedad. No, el psicópata ha existido siempre. Por ejemplo, en la antigüedad tenemos el caso más notorio de psicópata, el que casi siempre se utiliza, es Calígula. Pero claro, es que cuando el psicópata llega al poder, Dios mío, se calcula, vamos, ciertos psiquiatras dicen que más o menos el 1% de la población es psicópata. Pero eso es mucha gente, ¿no? Es muchísima gente. Y cuando se lleva al tema de la política, podemos estar multiplicando por 50. Uh-huh. Yo repito, porque también estamos muy condicionados. El psicópata no es solo el que asesina, esa imagen que tenemos del psicópata. No. A veces el psicópata pasa su vida sin haber cometido un solo delito. Uh-huh. Pero porque simplemente no ha tenido la necesidad. Pero claro, cuando un psicópata llega al poder absoluto, uh-huh. Tenemos grandísimos psicópatas, son por ejemplo Hitler, Stalin, Mao Zedong. Fijaros solo que las que leyó Hitler, ¿no? Estableciendo su punto de su odio centrado sobre los judíos. Stalin, que ponía cuotas de asesinatos, ¿eh? Y repartía cuotas. O sea, que había que llegar a un número. Efectivamente, es que se repartían en este barrio hay que matar a tantos y en este otro a tantos, y daba igual lo que hubieran hecho. Es tremendo, porque digamos que se hacía él sus cuentas y tenían que pero es que el fin era imponer un régimen de terror. Sí, sí, para conseguir él sus propósitos. Efectivamente, porque saben que el terror es el mejor medio de evitar que se te vuelvan contra ti. Si te tienen miedo, lógicamente vas a estar mucho más tiempo en el cargo que si no te lo tienen. Sí. Es el sistema de las mafias. Pues si te mueves contra la mafia, pues te mato a tu mujer y a tus hijos y luego a ti, y a ver quién se vuelve contra eso. Sí, ya te tienen ahí en un puño. Pero porque tienen el poder. Tienen el poder. Ahora mismo hay psicópatas que algunos psiquiatras califican de libro. Yo, por cierto, no, ni soy psiquiatra, ni soy un profano total, pero bueno, ¿qué leo de esto? Y muchos califican al propio Obama de psicópata de libro. ¿Por qué? Pues porque, como decía en el texto de Platón, hace muchas promesas. Por ejemplo, Obama prometió bajar a la mitad el gasto en militar. Y resulta que ha hecho todo lo contrario. Y puedes pensar, no, es que claro, cuando llegas al poder te encuentras con que las cosas no son tan fáciles y tal. No. El psicópata sabía perfectamente que iba a hacer todo lo contrario de lo que estaba prometiendo. Porque sabe qué es lo que la gente quiere oír para que le voten. Una vez conseguido el poder, decepcionan a todo el mundo, utilizan todos los medios posibles para ser reelegidos, pero siempre lo harán no pensando en el bien del pueblo, que es el bien del pueblo se la... Es más, hay quien dice que se está intentando establecer un nuevo orden y que Obama es uno de sus, digamos, de sus grandes alfiles en ese ajedrez. Pero es difícil de echar a un psicópata del poder. Claro, porque estás hablando de este caso del presidente de los Estados Unidos y claro, la imagen que él proyecta es una imagen de un hombre como muy cercano, claro, porque hasta simpático, es que hace bromas. Es que es una de las características claras del psicópata. Aquí tendríamos que dar una lista que es bastante interesante, de Cleckley, que es un famoso psiquiatra, que hizo una descripción de lo que era la psicopatía y hizo incluso un libro, ¿no?, que era el manual de la locura, que en el que describía esto. Luego el Hart, que era otro gran psiquiatra, hizo lo que se conoce como el test de Clark, ¿no? Y que daba ciertas características de lo que es un psicópata. Y manejaba unas cuestiones bastante curiosas, porque te dice, tiene una gran capacidad verbal y un encanto superficial. Siempre tratan los temas con una frivolidad, así, como aparentando simpatía. Tiene una autoestima exagerada. Tienen una constante necesidad de obtener estímulos, tienen tendencia al aburrimiento, comportamiento malicioso y manipulador, falta de culpa o de cualquier otro remordimiento, actividad frívola con una respuesta emocional también superficial, falta de empatía, crueldad e insensibilidad, denotar la crueldad con los animales. ¿Por qué? Porque estos no pueden defenderse y además porque tienen mucho menor castigo que la crueldad con las personas. Aunque también pueden actuar como si fuesen amantes de los animales, pero ¿están actuando? Sí, siempre que actúan, digamos, ¿cómo decir?, emitiendo sensibilidad, es falsa, es absolutamente falsa, es una careta. Porque ellos realmente sentir no sienten nada. O sea, pueden matar a un perro y es como el que se hace un café. No tienen el más mínimo sentimiento hacia ello. Y bueno, pero siguiendo... Hay más puntos en esta lista. Hay bastantes más puntos, ¿no? El estilo de vida parasitario, ¿no? No les importa manipular o vivir de los demás, lo que se llama vivir del cuento, ¿no? O utilizando a los demás para que hagan su trabajo. Tienen falta de control sobre su conducta. Son muy impulsivos, tremendamente impulsivos. Su vida sexual es tremendamente promiscua, jamás pueden tener una relación de fidelidad, porque es que no aman, no quieren a la otra persona, ni se pueden poner en el lugar del que es engañado, ¿no? Porque, lógicamente, el que es engañado se lleva un gran disgusto. La falta de empatía. Y volvemos a la falta de empatía, pero efectivamente. Dice, tienen un historial de conductas desde la niñez, porque... no sé si lo hemos dicho, pero el psicópata nace. Luego, la relación que puedas tener con tus padres o con tus educadores o con tus tutores puede aminorar o exacerbar esa psicopatía, pero el psicópata ya nace. ¿Y no se cura nunca? No se cura, no tiene cura. No tiene cura. ¿Cómo hacer? No hay forma de conseguir que una persona que no tiene sentimientos los tenga. De momento no se ha encontrado nada. El que es psicópata ya clínico, digamos, criminal, que está encerrado, normalmente le mantienen a base de fármacos, pero que solo sirven para lo que sirven la mayoría de los fármacos psiquiátricos, que es para atontar y nada más, para evitar que pienses demasiado y que te pongas violento, digamos, en este caso, ¿no? Pero hay todavía más, ¿no? No reconocen jamás la responsabilidad sobre sus propios actos. No, les importa un bledo. O sea, eso es visible, por ejemplo, en los casos de los psicópatas criminales. Pues por poner un ejemplo, Ted Bundy, ¿no? Que jamás se arrepintió de todas las mujeres que había asesinado. Nunca se arrepintió. Daba excusas, daba tal, bueno, tal, pues sí. Pero arrepentirse jamás dijo, siento muchísimo lo que he hecho. No lo dijo nunca, jamás. También tenemos, por ejemplo, la versatilidad para la acción criminal. Pero es ya no el que realicen asesinatos, sino que son muy hábiles a la hora de esconder esos asesinatos. Cuesta mucho descubrir a un psicópata. Hay gente que ha vivido incluso en matrimonios con psicópatas y no lo ha sabido nunca. Y igual se han enterado porque de repente ha venido la policía a casa, oiga, que su marido ha matado a 30 mujeres. Bueno, yo creo que esos casos los hemos visto muchos, ya no solo en series de televisión, sino claro, en documentales que tratan sobre estos temas, en donde o casos reales, ¿no? Claro. En donde muchas veces la pareja, pues efectivamente, lo que tú dices... No tiene ni idea. Que mi marido, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? Dice, sí, pero tienes que ver esos síntomas, tienes que verlos primero, porque el marido psicópata normalmente con sus parejas es totalmente despectivo, o sea, es una persona borde, cortante, especialmente cuando bebe, creo que cuando se les cae un poco, se les afloja la goma de la careta y se les ve un poquito su realidad, ¿no? Uh-huh. Y es el típico borracho borde cuando bebe, ¿no? El que suelta barbaridades a diestro y siniestro, y si alguien le dice, oye, tal, no sé qué, y se desfogan de una manera horrible, porque claro, ellos están conteniendo una gran mentira, ¿no? Claro, el alcohol que te desinhibe mucho, lo que te decía, te afloja la goma de la careta y se te ve un poquito quién en realidad eres, ¿no? Y eso es una cosa tremenda. ¿Hay más psicopatías en hombres o en mujeres o por igual? Es indistinto. Ahí no tiene nada que ver el sexo. Ni el sexo, ni la raza, ni la cultura, aunque sí que existen ciertas culturas con base psicopática. Hay algunas de las grandes religiones del mundo están basadas en pura psicopatía. Y eso hay que decirlo porque es así. Tenemos, bueno, no voy a mencionar para no meter a nadie en problemas, pero, por ejemplo, la Inquisición española, lógicamente, era fruto de un régimen psicopático, pero absoluto. En el poder estaba un papado totalmente desbocado, con un poder omnímodo y posiblemente psicopático, porque si no, la Santa Inquisición es que no tendría sentido. Y otras religiones que tenemos por aquí cada vez más cerca, pues es que su gran adalid era un psicópata, pero de los pies a la cabeza. Personas que presumían incluso de haber matado con sus propias manos a muchísima gente. Uh-huh. Y presumían de ello. Sí, sí. Y además es que te das cuenta porque tienen dos fases. La primera, cuando no tienen el poder, que mantienen un viso de tolerancia, de amor, de comprensión, ¿no? Y ya cuando alcanzan el poder, se libran de todo eso que habían dicho al principio y empiezan a cortar cabezas, por decirlo claro. Y es, o haces lo que yo digo y crees lo que yo te digo, o vas a morir. Así de claro, porque es que el psicópata, ya te digo, no tiene consideración con la vida humana absolutamente para nada. Le importa un bledo. Son tazas, así como quien dice, ¿no? Y si tienes que romper una taza, la rompes. Y sin miramientos, ¿no? Y sin miramientos. Uh-huh. Y se te rompe un vaso y no te pones a llorar. Pues no. Lo recoges, lo echas a la basura y ya está. Uh-huh. Bueno, pues eso hacen los psicópatas con la gente que utilizan. Claro. Y les da lo mismo. Y para una persona que no sea psicópata, claro, esto cuesta entenderlo, cuesta asimilar cómo un ser humano puede ser así, pero es que los hay. Pero es que para una persona que tenga sentimientos es imposible, claro, hacerse la idea lo que significa no tenerlos. No tenerlos, ¿no? Es imposible, o sea, es que no te puedes poner en la piel de alguien sin sentimientos si realmente tú tienes sentimientos, es imposible. Y lo mismo para ellos... en el lugar del que los tiene. Uh-huh. Que claro, esto es recíproco. Por eso te decía que cuando establecen las relaciones con el neurótico es para obtener datos. Uh-huh. Aprenden lo que el otro espera o lo que el resto de la sociedad espera de ti para manipularla. Nada más. Claro, porque es que... No pueden entender, bueno, tú lo has dicho antes al principio, que la psicopatía es la falta de empatía. Efectivamente. No pueden entender ese concepto. Todo lo que los políticos, por ejemplo, cuando están hablando y están diciendo, pues vamos, porque el bien del pueblo, el bien de tal... Todo falso, mentira absoluta. No piensan en el pueblo para nada. Piensan que el pueblo espera que él diga eso para obtener el poder. Nada más. Es que es así. Ya lo he dicho al principio, que es un tema muy, muy atractivo y como siempre se nos queda el tiempo cortísimo. Pues sí. Me imagino, Fernando, que todos estos temas de, bueno, pues en este caso hemos hablado de la psicopatía, pero todo lo que engloba el tema del estudio de la mente aún queda mucho por descubrir, ¿no? Porque yo creo que la mente humana debe tener unos entresijos que incluso para los especialistas es que se les haga todo cuesta arriba. Es que la misma enfermedad en distinta persona... Cuando se trata de una enfermedad o de un desorden mental, sí, es una enfermedad ya distinta. Nueva. Y los propios psiquiatras, hay grandes psiquiatras que reconocen que de la mente humana no saben prácticamente nada. Uh-huh. Y lo único que, ya te digo, se limitan a farmacopea 100% y toma ya. En el momento que te tengamos atontado, pues hemos solucionado el problema. Por lo menos lo hemos aparcado ahí. Uh-huh. Aunque curar realmente... Es imposible de curar. Ni siquiera la esquizofrenia han conseguido curar. Consiguen tratar. Tratarla, sí. Aminorarla, tenerla ahí latente sin que se declare, sin crisis, sin tal. Pero curar un esquizofrénico no se cura. Todavía queda mucho. Queda muchísimo y veremos si alguna vez se puede curar, porque los sentimientos, a ver cómo... No, es difícil dar una inyección de amor. Sí, es verdad. Sí. Bueno, Fernando, pues aquí lo dejamos, porque se nos termina el tiempo, nada más. Se nos acabó. Aquí podíamos habernos tirado toda la tarde. Ya te digo. Como siempre, muy interesante tu sección y te esperamos la próxima semana. Pues nada, hasta la próxima semana.